Estáis escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no tiene propósitos de año nuevo porque suficiente tiene con estar en antena. Y a mi derecha, con la misma grasa que un kilo de tofu y con la agilidad de un lémur en peligro, a los mandos de la nave, Gata. Muy buenas a todos. Otra vez mesa completa, Mesa completa, sin contar al becario ya. Es la última vez que lo voy a decir. Mesa completa. A mi derecha está Eustaquio Smith. Feliz 2202. Y junto a mí tengo al señor Loon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 97. Y a mi derecha, la voz femenina del programa. Nunca me acuerdo de tu nombre. Thor, Thor. Soy Thor. Thor. Programa 97, decías, ¿no? Buenas, buenas, buenas. Pues aquí estamos un día más, como si no hubiésemos cambiado de año. Y aquí a mi derecha tengo al cuñado que me tiene Frida. Aquí el cuñado moderado izquierda que pagaría por una comida de Navidad con las familias Djokovic y Padilla juntos. Creo que es la primera vez que llegamos a este punto de la canción. Sí, puede ser, ¿no? Sí. Voy a bajar este canal porque hay un pequeño pitido, ya lo sabéis, siempre hay pequeños problemas técnicos. Si lo estáis escuchando como tiene que ser, que es desde podcast, a lo mejor no lo oís, pero nosotros sí. Sí. Bueno, se me ha olvidado arrancar el Telegram, por si alguien quisiera participar, ya sabéis. Y nada, vamos, venga, arrancamos. ¿Qué tal la Navidad? Es el primero del año, ¿no? Sí, el primero. El primero del año y libre de COVID en la mesa, que es todo un... Que sepamos. No, pero ahora, estamos aquí tres contagiados grabando todos los antígenos. Los antígenos han dado negativo. A ver, déjame el micro. Negativo, vale. Es difícil no haber tenido un contacto, ¿no?, en estos días. Sí, hemos esquivado la bala, pero de puta madre. Igual con vosotros. Yo no lo he esquivado, yo he sido blanco de todos los tiros que tenían que caer. La peña que hemos sobrevivido a las Navidades sin pasar el COVID somos leyenda. Sí, somos superhéroes. Somos los elegidos. Está Marvel, DC y vosotros. Y somos los putos amos, Superman, los Vengadores, todos. Anti-Omicron. Yo creo que aún no ha salido la cepa que nos destruya. O sea, está por ahí, tiene que salir una nueva variante que seguramente será para los elegidos. Ya ha salido, ¿no? Bueno, hablan de una en el Congo. Bueno, igual Camerún, es esa, ¿eh? ¿La de Camerún? Igual es la camerunense. ¿Pero qué letra griega le toca ahora? Hostia, no sé. Yo la C. Pero de Camerún. Pero hay un orden real. Sí, en la letra, en la letra griega, sí. Sí, pero va por orden, porque Omicron, ¿a qué letra corresponde? A la O. A la O. A la O y no, pero esa no es O. Ah, no, Omega es la última. Claro, Omega es la última. ¿Y Gamma? Entonces Omicron, que es la cuarta, la quinta, la sexta. No lo sé, pero vamos, que tenemos... Me miras a mí como si lo supiera, pero que no se vale. Podemos mirar Google, sí. No puedes mirar Google. A ver, esto no es el Nadie Sabe Nada. Esto no es el Nadie Sabe Nada. Aparte, pero mola inventar. Sí, no, eso es mucho. Mira, alfabeto griego, lo primero que te sale. Ya, lo primero, sí. Es la ETA. Hay una que se llama ETA. ETA. La 11. La ETA. Hostia, molaría contagiarse de la ETA, ¿eh? Ah, pues mira, viene la pi. Ahora le toca la pi. Pi. Y después pi. A la ro. Pi. Ro. Pi y ro. Conozco ro. Ro, sí, ro. Con sí. Leche. La de Vinted. La de Vinted. La que tiene Vinted. Sí. Bueno, una aplicación de venta de ropa de segunda mano. ¿Ah? Conocemos a la ro de la Vinted. Sí. Hostia, yo no sé ni lo que es la Vinted. Que... No, es Vinted, pero... Vinted. Pero nosotros le llamamos Vinted. Vinted, por... Es de ropa de segunda mano. ¿Esto es promoción? Quiero decir, estamos, ¿nos están pagando? Creo que no. Ah, seguramente no. Creo que no. Ah, pues molaría que no... Pero que podríamos llegara. Negociar. Sí, ¿no? Hmm. Vale. Sí. Bueno, se puede negociar. Otra cosa es con quién. Al aire. Nosotros negociamos al aire. Después bueno, recibimos lo que recibimos. ¿Y fin de año qué tal? Bien, ¿no? Muy bien. A la flojo, el cachitos de este año. Me pareció floji. Sí, ¿no? Porque sí, no había ni Cristo, o sea, ni, pero ya antes del toque de queda ya no había ni Cristo. Bueno, yo a la una estaba ya llegando a casa y sí que parecía, bueno, que hay un atasco de la hostia. Hubo la estampida. Sí, pues hubo la estampida. A las 12:30 había caravana de coches. En la zona donde yo estaba no había... bueno, yo estaba en mi casa, claro. En la zona, quiero decir, en mi calle no había nada. Solamente había mucha música de los vecinos que estaban todos, que se salían. Dándolo todo. Sí. Yo fui contacto estrecho de COVID, de un positivo COVID, el 30 y el 31 nos fuimos de fin de semana, así con la con una pareja de familia, y me tuvieron en un pasillo de corriente toda la noche. ¿A ti solo? A mí solo. ¿O compartíais el pasillo de corriente? Con una FPP2 puesta y en una corriente de aire que digo, pillaré pulmonía, COVID, ¿no? Pillaré pulmonía. Qué penita, te vas a hacer una escena de Dickens, ¿sabes? Y el resto de peña la llave de foca. ¿Y le sigues hablando? De momento sí. Bueno. Pues bueno, la verdad es que ha sido una Navidad diferente, por no decir un poco mierda. Yo creo que peor que la del año pasado incluso. Sí. Porque el año pasado estábamos como resignados. Pero a que mejor que la del año que viene. Siempre positivo. Sí, todavía puede caer más esto todavía. Hombre, pero sí que hemos recuperado el trenecito, ¿no? El trenecito sí que estuvo este año dando vueltas. Y la cabalgata, que fue hace nada. Ah, verdad, no hemos hablado de la cabalgata. La cabalgata con promoción interna, ¿no? Teníamos ahí camisetas interesadas por ahí. A ver si el rey y mago se estira y hace camisetas del programa, que ya llevamos tiempo pidiendo. Sí, bueno, hará falta que nos escuche. También, sí, sería un detalle. Pero bueno, podemos ponernos en contacto con el rey, no sé cuál de ellos, el Melchor. Melchor, sí. Melchor. Y entrevistar al rey Melchor. No... Entrevistarlo, claro. Al vale, rey. Al rey. Al rey. Vale, me parece bien. Dos meses después de los reyes, podríamos decir. Yo vi la salida de la cabalgata y vi a este rey que cuando dieron el pistoletazo de salida empezó a tirar caramelo como un salvaje. Pero sí, pensé, no iban a tirar caramelos. Tiraron. Sí. Sí, pero no habéis leído la noticia de que Barcelona. No iban a tirar caramelos. Pero aquí en Santa Coloma, sí. Yo sé que Badalona y Barcelona no tiraban. Vale, pero la aquí, de Barcelona. Aquí vale. Los tiraron, los tosían un poquito y después los tiraban. Caramelos claro, chupados. No, porque en Santa Coloma la peña no se tira por los caramelos, no, como si no hubiese un mañana, es verdad. Que va. Pues ya te digo, empezó a echar caramelos a paladas y pensé, este no llega... No llega al Parque Europa. No llegaba a correos al ritmo que iba, por lo que he leído por ahí. Sí, sí. Dice que al final lo pasó un poquillo mal para llegar hasta el final. De caramelos, de caramelos. Claro, es que al ritmo que tiraba, se, tío. Se ve que se flipó bastante. Sí, tenía toda la energía acumulada al principio. Pero por el resto, muy, muy suave. Pero bueno, estaba mi cuarta reina maga favorita, que la Yolanda Valero, allí en... Sí, esto esta mujer tiene sitio siempre en las carrozas. Sí, de... sí, sí. Sí, sí, es que está la estrella y ella, que es la segunda estrella. ¿Pero para eso se paga? ¿Tú cómo consigues eso? ¿Tú cómo consigues ser la cuarta reina? ¿Pagando o cayendo en gracia? No, tú puedes pedir montar una cabalgata, o sea, una carroza. Tienes que tener una temática de carnaval. De carnaval. De carnaval, evidentemente, pues si no, no estás. Yo he estado en una carroza de pequeño. Y ahora eres un poco carroza. Del colegio, íbamos de pastures. Me acuerdo que tirábamos cajas de donuts. ¿Cajas de donuts? Sí, pues porque, puta, ni el ejército de salvación, serio, chaval. La Pandrico nos dio un montón de cajas de donuts y me acuerdo que tuve que mear en una botella. ¿Mientras tirabas donuts o son dos recuerdos relacionados? La tiraste en la botella luego. Es que te tiras como 3 o 4 horas subió en la puta carroza, tío. Yo salí en una de carnavales de pequeño, de vestido de Comando G, me acuerdo. Con maquillado, pero como si fuese una puerta, tío. Con brillantina. A mí me pagó el Ayuntamiento de Santa Coloma por ir en un tranvía los días previos a Reyes y me disfrazaron de paje. Y iba parando en diferentes plazoletas de Santa Coloma y entonces las criaturas venían con las cartas y me entregaban las cartas para que yo se las entregase a los reyes. A mí de toda la noticia que estás explicando, que me flipa, ¿es un tranvía? ¿Un tranvía cómo? ¿Un tranvía? Bueno, no, a ver, era a ver, no, claro, no era un tranvía, no era un tranvía, pero tenía pinta de tranvía. Ah, vale. ¿Sabes? Era una furgoneta con un agregado detrás que era como una especie de tranvía antiguo y la parte de atrás era así como abierta y entonces contrataron a dos pajes que éramos dos... Los carteros dos reales, pajas, erais. Los pajas, me encanta. Una colega y yo, y entonces íbamos cada una en un lateral tirando caramelos a la peña por la calle y luego parando en las plazas y recogiendo cartas. Pero esas son las carteras. Tres días. Esas son las carteras reales, es otra cosa. Pajes reales, nos dijeron. Si coges carta, eres cartera. Real. A mí me dijeron paje. No me quites ahora. O sea, yo, mi categoría de contrato. En el contrato ponía paja. Fue de paje. No, porque no, era paje. Porque era siempre en masculino, da igual que contratasen a chicas. Ya. Lo voy a decir porque me lo estoy haciendo encima. Si haces carta, eres cartero. Y si haces de paja, eres paje. Lo siento, me lo estaba haciendo encima. Digo, lo digo, no lo digo, lo digo. Gracias por ese audio. Perdón. Muy bonito. Pues no hace falta pagar. Tú dices, oye, mira, tengo gente y tengo montada un resto de temática de Reyes y vas. Y después lo que sí hay, que se contrata más gente que traen espectáculo, como las polillitas que había este año. Habían unas polillitas así moviendo la sala. No lo habéis visto, ¿no? Por lo que no. Por vuestras caras, no. Ni en Twitter. No. No. Qué desangelados. Fui a ver a la fada, eso sí. Montaron una fada. Sí. Que hace unos años que la montan. Que la tía fue, o sea, la cosa más rancia que he visto yo en muchísimo tiempo, ¿eh? Ah, sí. En espectáculo infantil. Madre mía. Desde pues aquí, fada, un besito, ¿eh? Igual pues otros años ha estado bien. Otros años, el año pasado de confinamiento, hubo un espectáculo especial de la fada para dar la bienvenida a los Reyes y tal, y estuvo bien. No, sí, estuvo genial. Y todo lo que envolvía a la fada era maravilloso. O sea, había una peña con zancos, un grupo de músicos maravilloso, todo el mundo simpaticote, pero la fada, ¡ay, qué feo la fada! No había desayunado la fada. O no había cagado. Vale. Yo lo que vi fue a los niños con el cagatío, pero con rollo pates de béisbol. Sí. Ahí en el carré mayor estaba el cagatío, le ponían la música una detrás de otra y los niños les pegaban no con balas, eran bates de béisbol. Como en el encierro de la paloma, pero... Pero a saco, pero muy a saco. Bueno, el año que viene puños americanos, toca. Sí, bueno. Que seguimos sin encierro de la paloma este año, por lo que he leído, ¿eh? Que ¿sí? Por el confinamiento no... Ah, bueno, sí, ya tendría que haber sido, ¿no? Ah, no, tendría que haber sido hoy. Hoy. Hoy debería ser, porque es el primer domingo de año, podría haber sido el 2, pero... Hoy es sábado. Igual es mañana. Ah, pero entonces mañana, sí, sería mañana, es verdad. ¿Y por qué? ¿Por Nova COVID? ¿O? Porque juntar a tanta gente ahora pero, mismo... Joder, pero si la cabalgata había un montón de peña, ¿no? Bueno, pero ya, no. A lo mejor son más sensatos los palomos que... que el ayuntamiento. Pero bueno, no hubo, la única diferencia de la cabalgata es que no acabó en la Plaza de la Vila. Que allí es donde se suele montar el... ¿Y dónde? Sí, porque fue una recomendación de los Reyes Magos. ¿Y dónde acabó? No acabó. Como la Reina de Linares del año pasado. Hostia, ¿habéis visto los vídeos de cabalgatas de no sé dónde? En Cádiz. Sí. La de Cádiz era Hay un vídeo buenísimo, de una señora retransmitiendo cómo pasan los muñecos. Y se dice, qué feo que es este. Me parto. Lo he visto, ¿no? Es bastante bueno. ¿Desde cuándo Mulan es negra? Y luego, ¿no? En otra cabalgata, no sé si creo que por Valencia. Uno de las carrozas, no sé qué. No, en los palacios, Sevilla. Ahí la tiran una caja. Esto, yo sé que tenemos oyentes en el sur, se lo voy a decir directamente a ellos. Vuestra cabalgata de Reyes son una animalada. Plantearoslo, por favor. Sí, que hubo un año que tiraron tornillos de ferretería. ¿No? Pero no habéis explicado lo que tiraban. Sí, este era año. una caja vacía de una PlayStation 5. Y al tirarla, claro, la gente se vuelve loquísima pensando de que está loca, que se pelean. O sea, por la caja la destrozan y empiezan. Bueno, como una horda de zombies. Hay una demanda de PlayStation 5 de la hostia. Además, esto es verdad, ¿eh? La gente se pega, que no llegan. No hay chips. No, pero bueno, que dos cosas. Primero, lanzar una PlayStation en una cabalgata es una animalada, porque puede hacer daño. Y dos, si no está vacía, ¿para qué coño la tira? No, para ver cómo la gente se pelea. Pero eso no es un rey mago. Yo creo que eso es para reírse de la gente, sí. Es un hijo puta para mago. Para reír de los subnormales que somos. Tengo que decir que estuve en una cabalgata de Reyes en el sur, en un pueblecito muy chiquitito, y yo vi que el rey mago lanzaba microondas. Maletas trolley grandes, no de las que caben en la cabina del avión, sino de las que tienes que facturar. O sea, bicharraco grande y producto de ferretería, un taladro, un serrucho, sin ningún problema. Tenemos escuchando a César. Bueno, César es un habitual ya de... Es que César es... Tenemos una silla vacía, de hecho. Es nuestro participante asiduo en el canal de Telegram y creo que decía que no se escuchaba bien. Sí. Hola, César. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Decías que no nos escuchaba bien. Un momento. ¡No me jodas! ¡No me jodas que has buscado ayuda externa! ¡Hostia! ¡He buscado ayuda externa! ¡Momentazo! Increíble. ¡Momentazo! Es que hemos llegado a la cota más alta de nuestro programa. Podéis ya dejarlo ir. César, ¿cuánto te ha pagado? Yo pensaba que lo hacías voluntario esto. Pero lo de tengo que hablar contigo, ¿lo has dicho tú también o lo he dicho yo sin saberlo? Lo tenía que decir. Seguir cocinando, hasta luego. Lo tenía que decir yo. O sea, él iba a decir hola, mi amor. Y lo tenía que decir yo, pero me habéis acompañado todos. Superarlo. Sí, sí, ya está. No, ya se acabó el programa. Yo, vale. Un placer estar con vosotros. O sea, vaya trampa que nos has contado. Madre mía. Bueno, estabas escuchando. Decías que no se escuchaba bien, ¿no? Sí, escucho un poco raro. Bueno, nada, si solo era entrar para. Gaes. Para... Si escuchas un poco raro, Gaes. ¿Eso no es lo de Ramoncín? Si era solo para. Era solo para explicarnos, o sea, para cantar la canción, ¿no? Bueno, ¿tú has estado en la cabalgata? No, sí, la entrada sí, pero bueno, sigo escuchando, por si acaso. Vale, como quieras, si tienes que hacer la comida, nos vas explicando cómo va. No, oigo fatal. Vale, bueno, pues nada, lo dejamos entonces. Sí, no, se escucha. Venga, Agur. Agur, un beso, gracias. Conexión rara hoy tenemos aquí. Sí. Bueno, las Winflies. Qué maravilla. ¿Vamos con las noticias? Vamos. And now, the news. Roban 60 tablets en el colegio Numancia. La escuela tasa en 15.000 euros el valor de las mismas. Se aprueba definitivamente el presupuesto municipal para el año 2022. Este asciende a 120 millones de euros y contó con los votos favorables del PSC y Esquerra, es decir, 20 de los 27 regidores del ayuntamiento. Cine en la biblioteca de Singerlín. Los días 21, 22 y 28 de diciembre habrá sesión cinematográfica. Eustaquio Smith toma nota. En versión original subtitulada. Y acabamos con breves. Últimos días del Circo Universal en Canzán, acaba el 16 de enero. Santa Coloma tendrá 180 bicicletas rollo bici para el año 2023. Y se aprueba la reforma del Centro de Educación Medioambiental Ecometrópoli de Torrivera, con medio millón de euros de presupuesto. Y esto está mal. No, yo tengo aquí Yo tengo un cacao. O sea, esto no son cuatro noticias. No, tú has hecho aquí, exacto, he hecho breves. Tres más tres. No, tú has hecho tres y después has juntado tres, o sea, para que sean cuatro. Tres más un breve. Ahora ya los niños que si no hago cuatro, si no hago cuatro me se enfada. Yo, es que además te diría una cosa, es que una de ellas la podrías haber anulado porque has explicado que va a haber cine el 21, 22 y 28 de diciembre, tío. Vamos, has preparado la sección el año pasado, tío. It's true. Si queréis os digo las películas. Sí, eso. Antes el resumen. Vale, regreso al futuro para el DeLorean. Oye, igual sí, claro que es verdad, colega. ¡Hola! Mi cuesta. No, el año este me empieza de puta madre. ¿No te acuerdas del nombre de Thor? No. ¿No te acuerdas? Das noticias del año pasado. Es que lo del nombre de Thor, porque, claro, la miro a ella y el otro día escuché que era uno de los. El primer nombre, creo, que le ponen a los perros macho. ¿Sí? Y entonces nunca me sale de llamarte Thor. No me ves cara perro macho. Tormenta sí, pero Thor no. ¡Ay, qué bueno! Hostia, yo ya... Ya llevamos dos momentazos de programa. O sea, estamos a 8 de enero. ¿Qué películas echaron ya para saberlo? Me interesa mucho ahora. El año que dejamos de jugar... Ross 2 y Arica, que es un documental chileno. ¿Ross 2? Trolls 2, vale. Bueno, pues nada, si la habéis visto, espero que la hayáis disfrutado, porque si no las habéis visto... Ah, también te digo una cosa. Igual tampoco era verdad de que era en diciembre, porque es raro que una biblioteca esté abierta esa semana de no Navidad. Por qué, ¿eh? No tiene por qué. Pero bueno, no vamos a entretener una noticia que ya está pasada. Bueno, no, a mí me parece curiosa la de las 60 tablets del Numancia. Sí, además yo creo, mira, el otro día estuve con un colega que hace de profesor en Sardañola y también tuvieron un robo de todos los ordenadores. Porque a principio de año cambian los ordenadores y se pone casualmente alguien ha robado todos los ordenadores nuevos que han traído y sin forzar ninguna puerta ni nada. O sea que yo creo que como a principio de año les cambian todo el material, ahí hay gente que está esperando, avisa al coleguita, toma la copia de las llaves y... O sea, que se ve que es una práctica habitual. Pero hay alarmas, ¿no? En los coles y estas cosas. Pero si tienes un colega desde dentro... Ya, bueno, no sé. Hombre, es una putada, ¿eh? Lo de las tablets, porque se compran para que los alumnos, no, las familias, se tengan que gastar la pasta en eso y que tengan material de escolar. O sea que... ¿Cuánto era 100 pavos cada tablet? ¿Valorada? 60 tablets, 15.000 euros. Ah, vale. O sea, son... No está mal. Ya, no, sí, joder. 400, por ese. Unos 200 y algo, ¿no? 250. Vale, creo. Ah, sí, 200 y algo, sí. Pues es de ser muy desgraciado. Pues sí, porque... Ir a robar a un colegio público... Habiendo privados. Me parece de ser un mierdas. ¿Sabes lo curioso? Desde aquí, mierdas. Dejar de robar en los colegios públicos, desgraciados. Nos quedamos con este mensaje para, por favor, en la descripción del programa, poner este mensaje, que me parece muy bueno. Lo que tú decías, ir a robar a los privados, es que los privados no compran tienen, ellos en material. Claro. Te vienen a comprártelo tú. No tienen, o sea que no hay. Claro, no hay tablet, la peña lo lleva de su casa. Claro. Ahí tienen cómo va a llevarlo. A mí lo que más me ha sorprendido son esto de las bicicletas, que todavía está en concurso, pero en teoría va a salir. De 180 bicicletas rollo bici, que no es compatible con el bici. Ah, no es compatible con el bici. Pero sí quieren hacerlo compatible con el bici. Sí, pero de momento no, pues. Decían en septiembre que había un acuerdo. Es que si no, no tiene sentido. Es que si no, ¿cómo las vas a dejar? Claro. O sea, las sacas de Santa Coloma para irte a currar no la puedes dejar. Claro, no en sentido. Ningún sitio. La dejas antes del puente, cruzas el puente y en Baró coges la otra. Por lo visto, ¿cómo hace la gente con el coche y el tren? Es un. Pues sí, casi. Se ve no que va a servir para el área metropolitana de Barcelona, pero el bici en Barcelona en sí no entrará. Se llama Bicibus. O sea, eso va a ser como el loco bus, pero con bicicletas, la peña. Y 180 bicicletas me parecen demasiadas para Santa Coma. Con 15 paradas, o sea que tampoco. No, a mí me parecen pocas. A mí me parecen muy pocas. Hombre, si solo valen para Santa Coloma, sobran todas. Claro. Pero si no, son pocas. Sí, porque la peña, cada vez hay... Yo conozco gente que cruza el río y en Baró coge el bicín. Bueno, se empezaron a ver bicicletas en los balcones como antes, con el bici. Ahora es más difícil, porque están más difícil, porque están localizadas. Ese chiste es muy apurado. Sí, muy hijo. Está metido con calzador, Muy apurado. ¿Qué más? Has comentado algo de los presupuestos también. El presupuesto municipal. 120 millones de presupuesto y bueno. Que había, era, volvió a ser un pleno online esta vez para. Sí. No han dejado de ser online, creo. No, sí, hicieron presencial. ¿Ah, sí? No, creo que sí. Sí, además sí, hicimos noticia de eso. Coño. No, la noticia fue de que todos los ayuntamientos estaban haciendo presencial. No, volvieron a hacer presencial. El primero que hicieron presencial fue la noticia que se trajo aquí, creo. Sí. Y sí. Fue que éramos como el último ayuntamiento que hacía presenciales. Me encanta que hayáis reseteado tanto. Bueno, son las vacaciones de Navidad, pero yo creo que no han hecho ninguno. Que sí, presencial. Que sí, han hecho presencial. Sí, bueno, sí, se puede represencial. Hay que tirar de archivo, Y hubo poca gente y entonces han hecho el online y hubo aún menos. La firma de presupuesto, que se supone que es plato grande. Bueno, consultaremos la hemeroteca de Pasen al Fondo. Pero yo quiero, ¿puedes resumir la cuarta noticia que no era una, sino que eran tres? Hostia, circo en Canzán. Circo en Canzán, las bicicletas y que el Ecometrópoli. Lo puedes decir el cantando. El Propoli, que, pues van a, bueno, que lo van a reformar y se van a gastar 500.000 de euritos. En obras. Son en obras. Ah, vale. Porque no has dicho nada de Cansistere, que ya no existe. Bueno, Cansistere ya lo comentó. Lo vi ayer. Ah, yo sí, también sí. Pasé ayer por allí. Tiene una bomba. Es un gran hueco. Tiene una bomba. Pero sí. ¿No os da la sensación de que parece como que el pabellón era más grande y el hueco no es tan grande? Sí. Es que los huecos siempre son más pequeños. ¿Sí? Sí. Los huecos siempre son más pequeños. Bueno, porque tú sabrás del tema, pero yo me quedé y digo, pues si el pabellón era enorme, esto es súper pequeño. No, los huecos siempre dan esa sensación. A mí lo que me hace gracia es que ahora se ve mucho la parte de atrás de la calle Mayor y es fea de cojones. Es que por detrás es fea. La calle Mayor por detrás es muy fea. Sí. No, la calle Mayor no, perdón. La calle Mayor y la... La peatonal aquella. Sí, no sé cómo se llama. La de donde está la pizzería Pizzicato. Sí. Ahí está. La Hortamella, vamos a decir negocio para si alguno lo patrocina. ¿Dónde está la sede del Mirai? La del el vapeo. El vapeo, exacto. Hay una tienda de discos. ¿Sigue estando la de vinilos? No, la de vinilo ya no está. Sí, tanto que sí. Sí, Parlón se compró un disco esta Navidad allí. Hay una peluquería. Sí. Ah, la Hiedra, que está ahora allí. Pero la Hiedra está en la acera de enfrente. La tienda de postes. Vale, va. La de postes. La tienda de postes que no sé cómo sigue funcionando. Yo creo que es una cosa. Yo tengo una duda de los derechos que puede pagar o no. Porque hay imágenes que son cuadros de gente que. Ningún derecho de imagen. Está en Santa Coloma. La Hortamella. Esta es repetido. Esa es repetida. Esta es la sede izquierda republicana. Ah, también. En el mismo edificio que el Mirall. Y ahí estaba Radio Gramanet. Estaba Radio Gramanet. Estaba, pero estaba. Esto no vale. Como que sí. Claro, que todo aporta. Bueno, pues estaba la tienda de instrumentos. Tócate la polla, que duró un peo. Sí. ¿Dónde está lo de New? El New. Partidas de Grieg ahí, a loco. Y no estamos hablando de bares, ¿eh? Bueno, pues aún no sabemos. Anselmo Clavé. El New. Ah, sí, Anselmo Clavé. Anselmo Clavé. Premio. Han hecho falta 35 negocios. Con lo pequeña que es la calle. Pues, bueno, pero no está mal. Y esto es que es fea por detrás. Pues para ser fea ya. Sí, y resulta que es la Quinta Avenida. ¿Y qué te iba a decir? El al final Cal o Can Coronel, yo he intentado buscarla. La tiraron abajo. Tiraron el techo y tiraron todas las paredes, el muro de fachada trasera, que en el fondo era la frontal, que hasta un punto donde en caso de caída no fuera peligroso para la vivienda de los lados. Es una lástima, porque esa casa es una lástima y era una inversión de cojones. Uh-huh. Vale, o sea, esas eran las tres noticias en uno que te has inventado ahí, no sé qué. Los breves. Y nos falta una, seguro. No. Lo de las 60. Tal, no, porque la otra era de diciembre. No. Ah, vale. El cine. Pues entonces, si queréis, vamos a. ¿Ponemos una canción? Venga. Sí. Venga, pues yo propongo Control para Continentet. Es la canción del grupo Kaisers Orquesta. ¿Es Control para Incontinentes? Control para Continentet. Sí. Traducido, sí. Vale, continúa. Sí. Klockan är full korruption. Men allt detta står i testamentet. mine, escucha, mit extravaganza, già con troppo continente. Bueno, pues arranca la primera butaca de este 2022 y como ya dije en el anterior programa, hace 3 semanas ya, hoy vuelven los hermanos Joel e Ethan Coen, ¿vale? Y lo hacen con una película estrenada en el año 2000, que no es otra que Oh Brother, en su versión original, Oh Brother, Where Art Thou, que es algo así como en el lenguaje rural de la época, Oh Hermano, ¿ande estás? In constant sorrow. Bueno, este Man of Constant Sorrow que acabamos de sodomizar es el tema principal de la peli de hoy, ¿vale? Un temazo interpretado por Dan Timinsky, que no lo canta George Clooney como se suele creer y que, como veremos luego, pues forma parte de una banda sonora que es fundamental en esta historia. A ver, la sinopsis de la peli es muy sencilla, ¿vale? Tenemos a Ulysses Everett McGill, interpretado por George Clooney, que cumple condena y convence a otros 2 presos, interpretados por John Turturro y Tim Blake Nelson, para que le ayuden a fugarse de la cárcel, ¿vale? A cambio, pues les prometerá parte de un botín que está en un lugar que solo conoce él y que va a ser inundado en breve. Y bueno, pues por el camino vivirán diversas aventuras, ¿vale? Una sinopsis bien sencilla. La historia está ambientada en el estado de Mississippi durante los años 30, en plena gran depresión económica después del crack del 29, ¿vale? Y los Coen incluyen varios personajes históricos de la época, como el atracador George Carrere de niño Nelson, o el bluesman Robert Johnson, que bueno, que tiene una butaca para el solito, y bueno, rebautizado aquí, por cierto, como Tommy Johnson, que es el guitarrista que acompaña al trío protagonista y que está interpretado por el actor y músico Chris Thomas King. Bueno, seguro que hay un montón de referencias que se me escapan, pero bueno, ya, estas quedan señaladas. Y bueno, como es habitual en la manera de trabajar de los Coen, Joel se acredita como director e Ethan lo hace como productor, aunque en realidad lo hacen todo a medias. ¿Tenías alguna pregunta? No, es que hay una cosa que pensaba que ibas a decir al principio que ayuda mucho a entender la película, que es que dice que está inspirada en la Ilíada. Sí, es que todavía no. Ah, vale. Ahí voy. bueno, eso, como ya digo, en realidad ellos lo hacen todo a medias, incluyendo el guión, y en esta ocasión, como ya apuntaba nuestro CMI, cuentan como base de una historia que tiene más años que la orilla del Ebro, ¿vale? Que no es otra que una adaptación de la Odisea De Homero, ¿vale? Ambientada, en vez de la Grecia clásica, en el Mississippi de los años 30. Lo curioso de los Coen es que declararon que no habían leído nunca la Odisea, sino que lo que conocían era por películas y por tebeos, no. por lo que solo incluyeron los momentos más conocidos. Y bueno, ahora voy a pedir una colaboración, ¿vale? Os lanzo unas similitudes entre el poema y la peli, ¿vale? Y si queréis participar, pues me cortáis sin problema, ¿vale? Primero diré cosas que aparecen en la Odisea, ¿vale? Y después me decís si igual creéis que es el equivalente, ¿vale? Venga, en la me peli. Gusta el juego, va. Por ejemplo, en el libro aparece un profeta ciego llamado Tiresias, ¿vale? Uh-huh. que ¿sabéis la...? Sí, dale a la campanita, yo sé dónde es. ¿Sí? Yo también. Vale, pues a ver, Thor, venga, dale. El señor que va con la cosa esa, que no sé cómo muy, se... Muy gráfico. Claro, el para vosotros para es muy gráfico, pero no sé cómo decirlo. La cosa el ferroviario esa que va con el vagón manual. Sí. Este. Sí, exacto. Pues es este señor que les dice, pues vais a vivir un montón de aventuras, vais a ver una vaca... Una vaca en un tejado. Etc, etc. ¿Vale? También tenemos en el poema de Homero pues tres sirenas que intentan hipnotizar a Ulises y su tripulación. Eso es evidente. Además, le llaman las sirenas en un momento. ¿Sí? Las sirenas, sí. ¿Vale? ¿Y cuáles? Entonces, ¿quiénes son? Las chicas que están lavando en el río. ¿No? Efectivamente. Que cantan de puta madre. Exacto. No como nosotros. Un poco peor que nosotros, yo creo. Pero que, bueno, sí, que los emborrachan y los dejan cao aquí. En el poema, ¿vale? En el relato hay un momento en que transforma a una bruja, Circe, a la tripulación de Ulises en cerdos. ¿Qué creéis que pasa en la peli? Similar. Yo, ¿sí? Cuando la convierten en sapo o cuando creen que la han convertido en sapo. Exacto. Es una escena tremenda esa. Además, tenemos también al ciclo en el libro, tenemos al cíclope gigante Polifemo, ¿vale? Un cíclope, pues, el ser de la mitología este de un solo ojo, ¿vale? Que y en la peli es... El cabrón que les roba. El vendedor de Biblias. El vendedor de Biblias tuerto, ¿vale? Interpretado por John Goodman. Y bueno, ya para acabar, probablemente haya más, pero ya os digo, no me la he leído. Me ha pasado como los Coen, ¿eh? Yo por una peli por un TV, así es. Y bueno, allí tenemos a Penélope, ¿vale? En la Odisea, que es la esposa de Ulises, que tiene varios pretendientes que le están rondando pues para quedarse con las posesiones y el hogar de Ulises, bueno, de Odiseo en el relato en realidad. En la peli tenemos a la mujer exactamente. Que tiene las siete hijas. Sí, que, bueno, la otra tiene un hijo, es Telémaco nada más, aquí tiene siete hijas. Y bueno, es Penny, es el personaje interpretado por una actriz que me encanta, como es Holly Hunter, que tiene un señor que le ronda con una pinta de petimetre que no puede con ella. Bueno, este señor que ha sonado justo antes, mientras estábamos aquí con el mini concurso, era Robert Johnson, ¿vale? Que no forma parte de la banda sonora, pero bueno, sí que forma parte del paisaje de esta historia. Y bueno, me apetecía incluirlo en esta playlist. Y bueno, ya que estamos con la banda sonora, esta fue creada a cuatro manos por Carter Burwell y Tibbon Barnett, ¿vale? Y forma un papel fundamental en la peli, ¿vale? Es una recopilación y reinterpretación de canciones populares y bluegrass, que es ese estilo que consiste en cantar con la boca para un lado, ¿vale? Y que es un disco que se vendió como churros en su día. Y de hecho, bueno, dio lugar incluso a una gira por Estados Unidos de varios artistas incluidos en el disco. Y también a una segunda y tercera parte del disco, ¿no? De la peli, tituladas Oh Sister y Oh Sister Volumen 2. Una particularidad que tiene esta banda sonora es que todas las canciones que suenan, todas, ¿vale?, están integradas en la historia. Es decir, que las pueden escuchar tanto los personajes como nosotros, los espectadores, ¿vale? Es lo que se conoce, se viene palabra, como banda sonora diegética, ¿vale? Otro ejemplo de banda sonora diegética sería la escena del baile de Uma Thurman y John Travolta en Pulp Fiction, ¿no? Porque cuando suena esto... Pues los personajes empiezan a ver, bueno, los personajes de alguien de la mesa que veo que también interactúan con la música que oyen tanto ellos como nosotros, ¿vale? Si fuese al contrario, es decir, si solo la escuchásemos la música nosotros, la audiencia, ¿vale?, los espectadores, ¿vale?, pues ahora estaríamos hablando de banda sonora extra diegética, ¿vale? Como por ejemplo, pues los violines tan estridentes, ¿vale?, que suenan en la escena de la ducha de Psicosis. Que lo que hacen es subrayar la violencia de las imágenes, pero que los personajes no son conscientes de ella, ¿vale? Esto es lo que sería una banda sonora extradiegética. Yurelei. Bueno, y después de este apunte, que nadie ha pedido, por otro lado, pasó a... Estaba flipando con la clase. Paso a concluir, y es que, bueno, hacía mucho tiempo que no veía a U-Brother y me ha vuelto a encantar. O sea, me pasan muchas pelis que vuelvo a visitar y es como volver a un lugar que ya conoces. Un poco como ponerte ese jersey que tienes hecho polvo para andar por casa, que te da palo tirar, pero que sabes que le tienes un cariño de la hostia, pues me pasa un poco esto. Y en esta ocasión me ha llamado la atención y me ha sonado terriblemente familiar el panorama político que nos presentan los Cohen con aquel gobernador, que es un señor ranzo y acomodado en el poder, ¿vale?, que no sabe muy bien cómo combatir con la oposición, que esta oposición pues está formada por unos señores que son van de reformistas, pero que en el fondo no son más que unos chabacanos con gusto por llamar la atención y con tendencias racistas, xenófobas, y que por debajo de su disfraz de putos demócratas les asoman las costuras de las túnicas de la extrema derecha. Guiño, guiño. Y bueno, ya con esto no me extiendo más y ya paso el micrófono a mis compis de mesa, así que bueno, apuntes, opiniones, insultos. A mí, esto de que te ha gustado igual que la primera vez, a mí me ha pasado, a mí me ha mejorado mucho más. Yo ahora no la recuerdo que me gustara tanto como me ha gustado esta vez. La verdad, tengo la sensación de que la he disfrutado mucho más ahora. Supongo, y por eso te hacía antes el apunte, porque la primera vez que la vi pensé, tiene cosas que no... de las tías ahí en el agua que pintaban y tal, y cuando ya leí lo de inspirada en la Odisea de Homero dije, ah, calla, desde ahí ya empecé a verla con otros ojos y la verdad es que la he disfrutado muchísimo. El baile del Ku Klux Klan, la coreografía que hacen, me parece es tremendo, tremendísima, es una burla brutal al clan de caballeros y después el punto este de que el músico haya vendido su alma al diablo en una... Esto es verídico. Bueno, verídico entre comillas. Sí. Ya lo hablaremos. En un cruce de caminos. En un cruce de caminos y que además cuando le dice, ¿y cómo era el demonio? Y dice, tan blanco como ustedes, pero con los ojos vacíos y con un perro, ¿no? Que es el sheriff que les está persiguiendo. A mí ese puntazo me parece buenísimo. Está muy bueno. Yo no voy a añadir casi nada. La película me gustó en su día, me ha vuelto a gustar. Y solo quiero confirmar que eso, tu tendencia por las películas sureñas y que sean road movies también, y esta coincide. Sí, me gusta, no sé, me gusta, serán los paisajes, o yo qué sé, sí, no sé qué. O los paletos. O el racismo. Bueno, yo qué sé. Pues, a mí lo primero que me sorprendió, digo, joder, una cárcel que todos son negros y se escapan los tres únicos blancos. Igual que a mí. Digo, pero qué cojo, ¿cómo puede ser? Yo pensé lo mismo. Todos ahí cantando. Y los tres blancos que se van. Digo, venga, hombre. ¿Cómo cantaban? ¿Cómo? Al ritmo de... A mí también me sonó así, ¿eh? A ritmo de pigal piedra. Bueno, pues si no hay nada más que añadir, ¿tienes alguna propuesta para el siguiente programa? No, que a lo no mejor... hay más, hostia, un película como este y ya está, aquí lo dejamos, vale. Sí. Es que a mí no me ha gustado. Oh. O sea, no me gustó en su día y tampoco me ha gustado esta segunda vez. No, es que no me gustaba este estilo. Pues viene al pelo, ¿no? No, no lo sé, me aburre. Me mola escucharos como la comentáis y me parece súper interesante. Y ahora me pondría, ahora llegaría a casa, si no la hubiera visto. Ahora llegaría a casa y me la pondría. Pero como ya la he visto, sé que todo es mentira. Entonces no voy a caer. Bueno, pues, ¿preguntabas? Sí, ¿hay alguna propuesta? Ah, pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Sí, tenemos película para el próximo, ¿vale? Es una peli de este año recién pasado, del 2021. Bien. Se llama El viaje, está en Netflix, por cierto. El viaje, año 2021. Así que con esto cerramos la butaca. Crofi Salazar patrocina Secciones Salazar. Si durante estas navidades se te ha puesto un culo como para tatuarte el Antiguo Testamento en la nalga derecha, el nuevo en la nalga izquierda y te queda espacio para las letras de toda la discografía de Bad Bunny bajo el cinturón, tienes que venir a vernos. Señor monitor, yo no puedo correr ya más, ¿eh? Calla, gordo, y quema los mantecados que te has comido a pares de propina, haz 50 burpees. Llama al 999999. Y te garantizamos que con 3 sesiones en nuestro gimnasio perderás tanta autoestima como peso. pues ya hemos vuelto con secciones al azar. Sí. Sí, más al día que nunca, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Habéis engordado mucho estas navidades? Han vuelto los patrocinadores. Sí. Han vuelto los patrocinadores. Bueno, no se abandonaron en ningún momento. Bueno, pero estábamos al límite, ya no entraban. Sí, sí, es verdad. Pero claro, es que no contábamos, yo no contaba con la campaña navideña. Y claro, es que al final la gente en Navidad, las empresas se patrocinan. ¿Estáis como para ir a CrossFit Salazar o qué? Yo sí, yo 5 kilos se me han subido, ¿eh? ¿Se han subido? No está mal, no está mal. ¿En las fiestas? ¿En serio? Yo ya lo estaba antes de fiestas, ahora normal. ¿Ah, sí? Sí, todo normal. Ah, pues yo este año es el único año en mi vida que yo recomiendo pasar un COVID para no engordar en Navidad. Es estupendo. Bueno, recuerdo que va esto de secciones al azar, ¿no? Ya sé que alguien todavía no se acuerde. Sí. Vamos a tirar un dado que tenemos aquí. Tenemos una mano inocente que es Thor en este caso y que va a tirar el dado. Y si sale 1 o 4 será ciencia. Si sale 2 o 5 será cagada de Reyes. Si sale 3 o 6 será premio Darwin. Pues cuando quieras. Pues ha salido el 3, tenemos premio Darwin. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué guay, tío! Pues además este premio Darwin a mí me hace mucha ilusión poderlo explicar. Porque, bueno, antes de empezar a hablar del premio Darwin en concreto, ¿os ha pasado alguna vez que tenéis que hacer algo, os lo preparáis todo, pero lo más importante se os olvida? Por ejemplo, a mí me ha pasado una vez que trabajando tienes que hacer no sé qué, te llevas todo y cuando llegas se abre la mochila te has dejado el ordenador. Y ya, sin eso ya no puedes hacer nada. ¿En situaciones como esta habéis vivido? Sí, sí, claro. Seguro. ¿Sí? Seguro. Vale, pues es lo que le pasó a nuestro protagonista. Vamos con una grabación de impacto. En 1988, nuestro protagonista es Iván Lester McGuire. Él realizó la grabación de salto en paracaídas más impactante de su vida. Más de 800 saltos anteriores le habían dado la seguridad de la experiencia y le atesoraban en su estimada profesión. Cámara de saltos en paracaídas. Esto, creo que incluso en alguna ocasión hablamos de este tema y por eso tenía mucha ganas de traerlo para entender toda la historia. Y además traigo un regalito, que lo que pasa es que los que nos oigan en iVoox no, lo podrán ver los que estén en el grupo de Telegram, ¿vale? Iván tenía un encargo. Tenía que grabar el salto de un instructor y su alumno que saltaban en tándem. ¿Sabéis lo que es esto de salto en tándem? Sí. Eso que un profesor coge a uno que no sabe, no se atan, entonces con un paracaídas se tiran y tienen un paracaídas para los dos. Vale. Pues Iván, que estaba ya preparado para el tema, fijó su cámara al casco, porque los que graban esto no van con la cámara en la mano, porque si no el tembleque sería potente. Entonces fijó la cámara al casco, cogió una gran batería para no quedarse sin energía y se la puso en su mochila y se la puso en la espalda para poder grabar todo sin problema. ¿Vale? Conectó la cámara, evidentemente, se lo guardó, se lo puso con una pesada mochila en la espalda y él ya preparado para empezar a hacer lo que tenía que hacer, que era la grabación. Iván, el instructor y el alumno subieron al avión. Como buen profesional, Iván no perdió detalle de todo lo que pasaba en el interior del avión. Su concentración era que toda la toma quedara perfecta. Las últimas indicaciones del instructor, la energía del momento, la emoción del alumno, todo esto quedó fielmente reflejado en su grabación mientras el avión subía hasta los 3.500 metros de altura. No se puede negar que el tío era un profesional. Su objetivo estaba cubierto. Preparado el instructor, preparado o todo lo preparado que podía estar el alumno, unidos ambos para un salto en tándem, llega la orden que todos esperaban. Saltamos. Por ahora el hype está ahí, ¿no? Está alto. Está alto, vale. Iván se precipitó por la parte de atrás del avión. Sabéis que estos aviones, estas avionetas tienen dos puertas, una delante y otra detrás, ¿no? Iván saltó desde la parte de atrás. La de subir y la de bajar. La de subir. En este caso, donde picas y donde bajas. En este caso, las dos fueron de bajar. Él se precipitó por la parte de atrás del avión para tomar las mejores imágenes del salto en tándem que se realizaba desde la parte delantera del avión. La velocidad, el viento en la cara, la emoción en la cara del alumno y llega el momento donde profesor y alumno ya tiran de la anilla, accionando la apertura del paracaídas y su velocidad disminuye drásticamente. Ya está. Gran parte del trabajo de Iván ya estaba hecho. O sea, los momentos más álgidos estaban. Que nos faltaban unas tomas más de los dos surcando el aire con el paracaídas abierto y llegar abajo y ya tenemos la toma realizada. Llega el momento en el que él le toca abrir el qué. El paracaídas. Su paracaídas. Iván va echa la mano hacia la anilla cuando se da cuenta de... ¡Oh! El peso que llevaba en la espalda no era su paracaídas, solamente era la mochila con la batería. Y toda la energía puesta en el vídeo le hizo olvidarse de lo más importante, que era ponerse su paracaídas. confiado seguramente de que ese peso que llevaba en la espalda era lo que tanto necesitaba en ese momento y que era lo único que le salvaba de bajar a los 9,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración que iba tomando a cada segundo que iba pasando. El cuerpo de Iván al final fue encontrado algo más de 2 kilómetros del aeródromo donde inició ese fatal salto. De su casco se pudo recuperar la grabación, donde además de todo lo que el instructor y alumno necesitaban, también se puede ver cómo Iván busca su anilla y se da cuenta de su error y de cómo la tierra se avanza hacia él a una gran velocidad. Y hasta aquí llegó la carrera profesional de Iván. Pues a mí no me hace gracia, me da pena. A mí me ha dado mucha pena Iván. A mí, hombre, Iván me parece un profesional como la copa pino, yo lo tengo que decir. Del audiovisual. Del audiovisual. Pero tú cuando te tiras con monitor, tú también necesitas tu propio paracaídas. No, yo pensaba no, que no. Iván se ha atado a él. Ah, Wyatt, Wyatt. Viaje a la al centro de la Tierra. Pero también te digo una cosa, la batería de la cámara no tiene que ser muy grande. 1988. Esa batería debería pesar lo que no te imaginas. Porque además tengo el bonus track. He encontrado el vídeo de Iván. ¿Qué dice? Tengo el vídeo de la grabación del salto. Es un vídeo de mierda, también lo digo. O sea, muy profesional en el momento, pero las tomas, primero que la calidad de la grabación es cutre y después que tampoco es que fijara mucho la cabeza. Digo yo que la velocidad de la caída. Te lo digo porque yo me he tirado en tándem y. O sea, la grabación dura un minuto y medio, dos minutos. No, no, y en la suya aún menos. o más. Tengo el vídeo, después lo pasaré para que lo podamos ver en el grupo de Telegram. Es carne, ¿os acordáis del programa ese que había antes que era Impacto TV? Sí. Que eran vídeos, pero. Hemos hablado ya aquí de Impacto TV, ¿no? Hemos hablado. ¿No? No, puede que no. De contacto con. Contacto. Lo he confundido. Esos albores de las privadas. Pues la verdad es que este es un premio Darwin que tenía ganas de sacar, pero no porque normalmente todos los premios Darwin son como, digamos que la gente ya antes de cometer el premio Darwin ya se merecían haber alcanzado esa cota de estupidez y muerte. Pero Iván, pero no. En este no. Entonces, me hace gracia. ¿Pero y qué culpa tenía el alumno? El alumno ninguna. Eso digo, no, que encima la putada que la cagada es de él, pero la pobre alumno. No, pero tiene toda la grabación excepto cuando él está surcando con el paracaídas. Bueno, sí, tiene el vídeo porque ha apagado. Claro, y además es el alumno más recordado de la historia. Pero no seas como Iván, ¿no? No seas Iván. El que se mata es el que graba, ¿no? El que graba, claro. El que salta sin paracaídas. Imagínate, el que está. El del tándem, hostia, mira. Qué profesional. ¿Cómo apuro el cabrón? Y ahora la pregunta para los que estáis aquí en la mesa. ¿Cuál creéis que deberían ser las últimas palabras que Iván le pasaron por la mente cuando echa la mano a buscar a la anilla? Mirando a su profe despedido. Solo falta que se haya olvidado de poner la cinta de vídeo. Oh my god. Pues Gata se queda ahí. Bueno, solo me acuerdo. Mierda, decir mierda. Llorar. Porque además hay un momento muy bueno en el vídeo. Bueno, muy bueno no, pero cuando ves el vídeo, ves que el tío se abre el paracaídas del otro y entonces me empieza a bajar y ves como hay unas manos que como que palpan. Y hay mucho rato más después de eso que sigue cayendo a la velocidad de la hostia. Entonces, mucho más, quiero decir, en proporción. Que tú miras para abajo y dices, pues te queda un rato de pensar hasta llegar abajo. Eso, ese rato tiene que ser tremendo, ¿no? Porque, o sea, debe haber momento que puedes decir, bueno, pues a flipar, ¿no? Bueno, no sé si a flipar. Ya está. Controlar, suprimir. ¿Qué hago? ¿Caigo de pie? ¿Caigo tumbado? Pues mira, me había preparado un premio Darwin muy bueno que se llamaba Hurricane Party, pero indagando sobre el tema he descubierto que no es cierto. Entonces ese lo voy a presentar muy rápido aquí porque se acaba el programa, pero no lo podré sacar como premio Darwin, pero me parece que da para un premio. Porque hace ya tiempo que se puso de moda hacer fiestas del huracán en Estados Unidos. Cuando viene un huracán, como se tienen que encerrar, pues quedan, en vez de quedar con sus familias en el búnker, lo que hacen es que quedan con colegas y llenan en el búnker de cervezas y birras y tal, y entonces se pasan el tiempo del huracán pues mamándose y fiestándose. Le sumas COVID y perfecto. Es perfecto. Y sí. La orgía de Barcelona pasan de ahí. Sí. Y entonces había un premio de Darwin que está otorgado, pero que después lo he leído en varios sitios y no es cierto, que es que había en el Camil, en el 1980 y algo, o 90 y algo, que arrasó Mississippi y demás, pues que una gente que no se creía que el huracán era cierto, negacionista del huracán, montaron una fiesta en unos apartamentos y que murieron de 24, murieron 23. Pero después, mirando bien el tema, no hubo, no era una fiesta. Era, fue un bulo que se ha ido creciendo y se ha ido aumentando, con lo cual no lo puedo sacar aquí. Pero solamente el concepto de fiesta del huracán me parece suficiente como para que no saldrá en esto, pero para que lo indagáis. Porque, ¿por qué está sonando loco, mía? ¿Por qué he puesto el vuelo abuela? No lo sé. Porque es al azar. Salazar es al azar, es al azar. Bicibox. Pues hasta aquí. Pues sí. Lo Bicibox. Lo dejamos aquí. Nada, ha sido un placer encontrarnos de nuevo en este año 2022. Suena locomía para despedir. Y nos vemos de aquí 15 días. Sí, vemos con más. Y mejor. Hala, un besico. Adiós. Chao, pescado. Adiós.